Quisiera poder decirte la verdad, sacarme esta culpa y esta oscuridad. Me duele el corazón, me lo merezco, no lo sé. Solo sé que si confieso me aliviaré, me sentiré mejor. Sentimiento egoísta que causará dolor y temor. Temor es lo que siento a la realidad. Dolerá menos la mentira o la verdad. Es la culpa que se siente por opción, será la ética o la religión. Unos tienen miedo al castigo, otros al rechazo. La conciencia limpia, eso es un regalo. Por eso hay que ser sincero, asumir tu responsabilidad. No es lo mismo una careta que la tranquilidad. Hay gente que parece inmune, la verdad no lo comprendo. ¿Cómo pueden? No tienen sentimiento, no se arrepienten. Será verdad, ojos que no ven, corazón que no siente. Siento en mi cuerpo la lluvia caer. Son gotas de tristeza que mi alma se purifique. Que vuelva a ser sincera, poder perdonarme, detener esta tormenta. Siento en mi cuerpo la lluvia caer. Son gotas de tristeza que mi alma se purifique. Que vuelva a ser sincera, poder perdonarme, detener esta tormenta. Detener esta tormenta. Es difícil el corazón débil y fácil de romper. Pensar que en un instante todo lo puedes perder y ver caer tu alma en mil pedazos. Sentir pesado tus brazos y tus piernas con grilletes y cadenas. Que duele apenas no poder respirar. Es como caer un barco directo al mar y no poder navegar. En el agua del destino lucho y no encuentro una respuesta. No sabes cómo cuesta pedir ayuda y que giren sus cabezas. Me tienen entre rejas, mirada sincera. No puedo reprocharle, subí como un cobarde. No lo sé, son cosas personales de las que yo no hablaré. Seguiré con el peso de la culpa. Debí ser sincero, decir lo que mi mirada oculta. Me atormenta, tengo pesadillas, fuiste tú. Mi alma me lo grita, siento que todos me miran con mirada amenazante. Ya no tengo autoestima, es estresante sentir que explotaré en tan solo un instante. Tan solo un instante, ya, perdonarse a sí mismo, eso sí que es difícil.